Al préstame tu acento, cóndor, préstame tus alas, tu resistencia a los palas y sus potencias al viento. Quiero cantar lo que siento, como jamás cantaré. Si hay que llorar, lloraré, que por mucho que lo llore, no seré quien más lo adore, ni más gloria le daré. Me dicen, Carlos ha muerto, oigo que lo están llorando, y dudo si estoy soñando, si estoy dormido o despierto. Y cuando explicarme acierto que ya nunca lo daré, me siento sin luz, sin fe, y un golpe tan grave y rudo, estoy como un sordo mudo. Quiero explicarme y no sé. ¿Por qué te fuiste, hermano? ¿Por qué te fuiste ahora? Que brilla más en la aurora de nuestro tango soberano. Qué injusto, cruel y tirano fue contigo tu destino, al tronchar tu suave y fino ideal cantor patriota, dejando las cuerdas rotas de la gran lira argentina. Me dicen, Carlos ha muerto, oigo que lo están llorando, y dudo si estoy soñando, si estoy dormido o despierto. Y cuando explicarme acierto y que ya nunca lo veré, me siento sin luz, sin fe, y un golpe tan grave y rudo, que estoy como un sordo mudo, quiero explicarme y no sé. ¿Por qué te fuiste, hermano? Duerme, duerme, todos cuidaremos de tu sueño y tus canciones. Listo están ya mis bordones con mi tendencia fogosa, y estoy velando tu fosa con mis perros y marrones.